recuerdos como este quedan en mi mente. O se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento, volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni un futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse. Dividido y un futuro tan incierto nos ha preocupado.